Buenos días, almohada. Déjame y te cuento que otra vez soñé con ella. Con esa linda dama, esa que es tan esperada, que te atrapa solo con una mirada, que con solo una sonrisa dice más que mil palabras. Te deja anonadado cada que la ves pasar, y que cuando camina lo hace con un estilo sin igual. Cada día me gusta más y no lo puedo evitar. Las 24 horas siempre en mi mente está. Me consideran un demente porque no hablo de otra cosa que no sea de ella. La veo en las estrellas, la veo en una flor. Esta chica se robó mi corazón. Inspiración en cada canción. Todas las mañanas me levanto y pienso en ti. Mi almohada es testigo, se lo puedes preguntar. Si a mí no me crees, a ella le cuento todo. De tus ojos, de tu boca, y cada centímetro tuyo que me aloca. Me mata tanto esto, quiero besar tu boca. Y no te tengo cerca, cada vez que te veo, algo dentro de mí se alborota. Enamorado, tal vez te suene raro que en tan poco tiempo tú me hayas gustado. No sé cómo explicarlo, me traes como el rey helado. Con la dulce princesa yo por ti estoy obsesionado, o como el chapulín colorado. Fue sin querer queriendo, solo te vi pasar y como menso te fui siguiendo. Cada paso que daba más me enamoraba, y cada que te sueño se lo cuento a mi almohada. Y cada que te sueño se lo cuento a mi almohada.